me matan los recuerdos y este dolor. Porque ya no puedo perdonarla, solo me dejó, por otro me cambió. En esta copa me iré bebiendo mis sueños, esas noches que yo le di mi amor. Voy a tomar y arrancarme del pecho este dolor, este dolor. Sírvame una copa más para olvidarla, para olvidarla. Sírvame una copa más para olvidar su amor. Sírvame una copa más para olvidarla, para olvidarla. Sírvame una copa más para olvidar su amor. Le di mi amor. Voy a tomar y arrancarme del pecho este dolor, este dolor. Sírvame una copa más para olvidarla, para olvidarla. Sírvame una copa más para olvidar su amor. Sírvame una copa más para olvidarla, para olvidarla. Sírvame una copa más para olvidar su amor. Sírvame una copa más.